El aspirante. Esta noche voy a hacerte mía. Te haré el amor con ganas. Voy a recorrer tu cuerpo. Voy a llenarte de besos. Esta noche voy a hacerte mía. Te haré el amor con ganas. Y yo sé que tú lo quieres, como yo también deseo. Con ganas, y yo sé que tú lo quieres, como yo también.